miedo, prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, prende la radio. Ofrendas urbanas. Arte accidental. Tu diente me habla. Muy bien, y aquí estamos nuevamente en Ofrendas Urbanas. Hemos tenido un momento de interferencia, pero ya está todo solucionado. Esperemos. Le doy la bienvenida a Ilan Brandenburg. Brandenburg. Quiero que Ilan diga su apellido. Brandenburg. Ahí está. De larga URG. Ah, es como un gargajo al final. Brandenburg. Tardog. Ahí va. Como hay que decirlo rapidito. Claro. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo anda, Ilan? Muy bien. Yo tenía que esperar la pregunta, claro. Muy bien. Recién contaba que me falta un capítulo de Breaking Bad, así que estoy como loco, vamos, ansioso de llegar a casa. Pero vinimos con otra cosa. ¿Qué trajo? Vamos a, sobre todo, conocer y mostrar un poco lo que es la audiodescripción. ¿Qué es eso? Exactamente. La audiodescripción es una forma, es un sistema que permite, que genera descripciones de lo que la gente que no puede ver, generalmente está dirigido para personas ciegas, en los espacios que dejan las películas, se describe qué es lo que está sucediendo. De esa manera uno puede conocer un poquito de lo que se está viendo en el cine, y bueno, de esa manera permite el acceso a personas ciegas al cine, ¿no? Y hay muchas películas, inclusive lo que trajimos hoy, que vamos a escuchar un ratito, es una película española. Porque hay algo interesante, que estos comentarios que se hacen en los espacios que dejan los diálogos y la música, estos comentarios tienen que ser de una forma sumamente neutra, no tener expresión, porque simplemente tienen que comentar la imagen. A mí la sensación un poco me genera es cuando leo un libro, por ejemplo, que de una película que ya vi. Entonces, de alguna forma, me va generando esas imágenes, claro, en el libro de esa manera. Así que les traigo una película española del director Alejandro Amenábar. Capaz que a mí es un director que me gusta mucho. La película esta se llama Tesis, es una película de terror. Es excelente película. ¿La viste? Sí, muy buenísima. Es muy interesante el tema del género de terror en general para trabajar el sonido. Porque muchas veces las películas de terror son las que mejores utilizan la anticipación con el sonido. O sea, uh-huh, antes de mostrarte el monstruo, por ejemplo, como en Alien, lo escuchás siempre primero, ¿no? Y en esta película se trata, la protagonista está realizando una tesis audiovisual. Sobre todo sobre violencia audiovisual, es el tema de su tesis. Para esto descubre unos videos en su universidad que son bastante espantosos, sobre todo de género snuff movie, que el género snuff movie son películas donde generan, son reales, como un reality de violencia en las películas. Así que vamos a escuchar ese momento donde ella encuentra una de estas películas, pero no la quiere ver, pero sí la quiere escuchar. Vamos con eso. En la cafetería. ¿Encontraste al viejo? Sentada pensativa a una mesa, Ángela mira a Chema. No. No ha venido a clase. Tú tampoco. ¿Dónde andabas? Ángela baja la mirada. Bah, olvídalo, me largo. ¿Crees que una película podría matar a una persona? ¿Eh? Chema se detiene y gira mirándola. Me refiero a un infarto o algo así, provocado por las imágenes. ¿Pero a ti qué mosca te ha picado? ¿Es que no tuviste suficiente con lo de ayer? Eres un pelín sádica, ¿sabes? Seguro que no te importaría follar conmigo, ¿eh? Acerca su cara a la de Ángela, sacando la lengua obscenamente. Tengo dinero. ¡Nos vamos! ¡Cena! ¡Ya voy! En casa de Ángela. ¿Seguro que no quieres venir? No, no, es que tengo que trabajar en la tesis. Luego me pedirás mi ropa. Vamos, acá. Bueno, no trabajes demasiado, ¿eh? Sus padres y su hermana menor se van. Ángela entra en el salón y pone en el vídeo la cinta que cogió en la sala de proyección. Se sienta en el sofá y enciende la tele con el mando a distancia. Apaga el vídeo. Nerviosa e indecisa, mira la pantalla negra. Vuelve a encender el vídeo. Con el mando a distancia rebaja completamente el contraste, dejando la pantalla en negro. Mira fijamente a la pantalla negra. Sobrecogida, detiene el vídeo. Graba el sonido del vídeo en una cinta cassette. Por la noche, sentada en su cama, escucha la grabación con auriculares. A la mañana siguiente. ¿Mamá? ¿Qué? ¿De qué es esta cinta? ¿Qué cinta? La que he puesto en el vídeo. ¿Visteis algo anoche? Pues no. Rebobina y mira a ver. Ángela salta de la cama y va al salón. ¡Eh! Esta cinta es mía. ¿Y qué pasa? ¿No la puedo ver? Es un reportaje para mi tesis, te aburrirías. ¿Y tú qué sabes? Déjamela ver. No. Ángela, vestida con la chaqueta azul de un pijama, sube las escaleras. Seguro que no es un reportaje. En un aula entran dos profesores interpretados por José Luis Cuerda, con barba y pelo largo, y Xavier Elorriaga. ¡Guau! Wow. ¡Qué miedo! Capaz que a veces nos da un poco de gracia porque la locución está en español, la película es española también. Y algo interesante es intentar de que la locución que va comentando lo que sucede, que bueno, ustedes si pueden vean la película ya que pueden, pero esto a la persona ciega sobre todo le genera, como me parece que nos generó a nosotros acá, una idea de dónde está situado y puede también acceder a una historia, porque el cine tiene mucho más, ¿no?, que lo visual, como pudimos ver. Escuchar, perdón. Es un poco el vicio. Bueno, algo interesante nada más es que hay una página que se llama audiodescripción.org, donde hay bastantes audiodescripciones argentinas, que en este caso no quise venir con eso, porque las locuciones argentinas tienen mucha más expresión. Entonces, como que inciden más en el relato, es como si nos estuvieran contando un cuento. La idea es no incidir tanto en la obra para que realmente la persona ciega pueda tener acceso. ¿Cómo? No, y ahora la imaginación, que no sea tan inductivo. Claro, y también porque es una obra que tiene un autor. Claro. Digamos, entonces, de alguna forma, si uno le está poniendo mucha expresión más allá de claro. De las actuaciones. Está siendo fidedigno con lo que quiere expresar por ahí el director. Exactamente, claro. De hecho, los audios, los otros audios que no son de la locución son los originales de la película, ¿no? Claro. O si en el caso de ser una película extranjera, es el doblaje. Así que en audiodescripción.org pueden ver también qué series argentinas se están dando y con el botón de Zap, que es un botón de una aplicación, ustedes en el mismo momento pueden escuchar la audiodescripción de programas como de las series de tele de Canal 13, Canal 11 y Canal 9. Así que eso es interesante para que la persona ciega pueda acceder al cine también. Muy bueno, la verdad, súper interesante. Bueno, ya llegará algún momento donde uno puede ir efectivamente al cine. Sí, eso ya de hecho está sucediendo, han habido funciones solamente, digamos, sin imagen y con la audiodescripción. Lo que faltaría es un pasito más donde esta opción de Zap, por decirlo de una manera, también esté disponible en el cine y cada uno pueda ir a cualquier función. Ya de hecho hay experiencias en películas argentinas como El secreto de sus ojos, Abayay y la primera que fue Anita, de bueno, Marcos Canabria. O en el teatro también, ¿no? Sí, sí, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Ilan. Gracias. Se nos hizo un poquito corto hoy el micro por este temita que hemos tenido.